sopa de caracol. Mata verigotsu. Uli wali wanaga. Mata verigotsu. Uli wali wanaga. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. Mata verigotsu. Sopa de caracol, mata verigotsu. Uli wani wanaga. Mata verigotsu. Uli wani wanaga. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es gozar, si lo que quieres es bailar, si tú quieres bailar, sopa de caracol, mata verigotsu. Uli wani wanaga.